te conozco bien, sé que estás sufriendo. Todo terminó por jugar conmigo. Tus errores hoy estarás pagando. Dime qué pasó, ¿por qué estás llorando? Cariñito mío, tú te lo has buscado. Dime qué pasó, ¿por qué estás llorando? Cariñito mío, tú te lo has buscado. Lo que siembras hoy, cosecharás mañana. Los frutos de lo que siembras se recogen. Te conozco bien, sé que estás sufriendo. Todo terminó por jugar conmigo. Tus errores hoy estarás pagando. Dime qué pasó, ¿por qué estás llorando? Cariñito mío, tú te lo has buscado. Dime qué pasó, ¿por qué estás llorando? Cariñito mío, tú te lo has buscado. No pensaste que algún día tus errores pagarías. Estás llorando y sufriendo, lo que has hecho estás pagando. No pensaste que algún día tus errores pagarías. Estás llorando y sufriendo, lo que has hecho estás pagando. Thank you.